Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Esta mañana, vía telefónica, el informativo Cultura en Acción mantuvo contacto con el doctor Napoleón Llanes, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Bolívar. Contó a la audiencia del libro San Miguel a través de los siglos, del escritor Edgar Gaibor, que fue presentado en este núcleo provincial. Se le relataba pues la vida de San Miguel de Bolívar en su cantonización y los diferentes eventos y sobre todo las batallas que se han realizado en San Miguel para la independencia, no solamente de San Miguel de Bolívar para su creación, sino como aporte para la patria. Porque ahí tenemos en Vilobán el Camino Real, que es la primera fuente de triunfo de las fuerzas patrióticas, para después venir pues a Guaranda y luego a Riobamba, Pato, y terminar en Pichincha. Y otra cosa, este libro va a servir no solamente como cuestiones históricas, sino literarias, porque es un libro muy bien escrito, muy bien redactado. Y sobre todo creo que va a tener todas las familias de San Miguel y de la provincia este libro como vía de consulta. El doctor Llanes aprovechó el medio para invitar a la audiencia a ser parte de las actividades que este núcleo realizará en el marco de las fiestas de carnaval, previstas a arrancar del 3 al 28 de febrero. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.